baila toda hora y no dejas de bailar. Porque al escucharla te enamora de su ritmo cadencioso que te invita a gozar. Que te invita a gozar. Si digo, ah, ah, ah, si digo.